tenemos a dos integrantes de esta nueva banda, más o menos nueva banda, de la ciudad de La Plata. Y los saludamos, chicos. Valentino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Franco. ¿Franco? ¿Cómo andan? Bien. ¿Bien? ¿Qué estamos escuchando? ¿Género? Hardcore. Sí, básicamente hardcore. ¿Qué hacen ustedes en la banda? Yo toco la guitarra y hago coros. Y yo toco el bajo. No hago coros. Bueno, yo decía nueva banda porque es bastante nueva. Sí, menos de un año. ¿Y sí? ¿A cuándo arrancó? Y habremos arrancado a ensayar en abril, mayo del año pasado. No sé cuándo. Sí. Al toque armamos 4 temas y salimos a tocar. Sí, fue todo muy rápido. Sí. Y medio que nunca paramos de tocar. No. Y desde ahí ya está. Sí. Mañana tienen fecha. Mañana tocamos, sí. Mañana tocamos en Casa Flotante, que es Diagonal 79. Entre 64 y 65. Sí. Hacen con amigos. Sí. Lo organizamos entre todos, pero viene una banda de Uruguay a tocar, División Bursaco. Qué buen nombre, División Bursaco. Sí, sí. Y después también va a estar tocando Emia, que son amigos nuestros también. Plata, sí. Bueno, después vamos a escuchar ahí unos temas de cada una de las bandas. Buenísimo. No sé si podemos, supongo que sí, pero es la Comunidad del Fuego, claro. La número 13. La Comunidad del Fuego organizada un poco por Sebastián Di Ciervo. Organizada bastante, capo, un gran organizador de movidas todo el tiempo en distintos lugares. Guitarrista de Fuego Camina Conmigo. Claro. ¿Qué hace ahora? Ahora toca en Borracara. Claro. ¿Pero qué hace? ¿Canta? Canta y toca la guitarra, sí. Claro, canta y toca la guitarra en la banda, sí. Está, lástima que no pudo venir hoy. Está con los chicos de Uruguay que te tocaban hoy en Buenos Aires y mañana tocan acá. Para mí es porque es un poco tímido. No. Es un gatito. Es el más atorrante. Bueno, buenas, saludo al público también. Yo, desconocida, me acabo de incorporar ahora acá al aire de 17 escalones. Voy a decir otro nombre. Tenés muchos kioscos en realidad. Lele, el caramelito. Sí. No, bueno, preguntarles un poco a los chicos cómo vienen viviendo, ¿no? Este año. O sea, bueno, vinieron transcurriendo diferentes movidas, diferentes fechas. ¿Cómo vinieron procesando toda esta etapa que vienen viviendo con Borracara? Y bueno, tiro una yo después. Dale. A mí, como que nos agarró medio sorpresa. Si bien todos ya teníamos ganas de volver a... O sea, todos siempre estuvimos tocando en banda, siempre... ¿Cuáles, por ejemplo? Vía. Y nosotros dos tocábamos, en verdad no se sabe, como una banda que nunca disolvimos, pero en La Máquina de Hacer Chorizos, que no sé, venimos tocando desde el secundario, pero ya no ensayamos, tocamos poco. Sí, está latente siempre. Claro, queda el sentimiento de La Máquina. Claro. Yo después también, sí, en un montón de bandas, pero así de chiquito. Y después yo estuve tocando en una banda que se llamaba Mundo Marino todo el año pasado. También tocando el bajo. No sé, y después, ¿qué más? No, mucho más. Y más o menos tenían este mismo estilo, digamos. ¿Cómo llegaron a formar? Claro, ¿cómo llegan a esto? A Borracara. ¿Cómo llegan a construir esto? Nada, y es loco porque llegamos todos de diferentes lados. Sí. O sea, como que en verdad todo surge en un recital de Los Crudos, cuando fuimos a Buenos Aires. Yo fui con él, con Valentino, y allá nos encontramos con Sebastián, que también era amigo de él. Y nada, o sea, nos unió ahí ese recital. De repente, che, tenemos que hacer una banda hardcore, sí, de una. Y nada, y la jodita que empezó ahí, ahora... O sea, ahí, digamos, ya faltaba batería ahí. Y claro, también al toque apareció Antú, que es el baterista de Nunca Fui Un... baterista y tecladista, sí, y lo que sea. De Nunca Fui Un Parque de Diversiones, de Los Cometas, de Antú, de Augusto y... esa no me acuerdo cómo se llama, Augusto y algo. Y Los Viajantes. Augusto y Los Viajantes. No, pero esos son Los Cometas. Bueno, Antú. Sí. Sí, de repente nada, confluimos ahí, hacemos una banda y empezamos a hacer temas. Sí, estuvo bueno. ¿Cómo ven esta escena así? No sé si es que se la puede llamar escena o la están creando ustedes quizás ahora, del hard rock. que es, digamos, circula mucho indie, hay un estilo como más definido por ahí de los últimos tiempos de música platense, y de repente irrumpe Borracara y toda una escena nueva con la Comunidad del Fuego. Me parece que es destacable y que ustedes la están haciendo ahora. La están haciendo. Sí. ¿Son conscientes de eso? ¿Cómo la ven? Si ¿qué pasa en La Plata con esas? Sé que tocan mañana y que también hay una fecha pronta acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. No, eso ahí no tocamos. No va a estar Borracara. No, mañana en verdad es como una fecha medio... No. Se acaban de enterar, me parece. Sí, no, no. Acá, que se acaban de enterar. Ahí no sé, yo no manejo esa información. Pero no, mañana es la última fecha con Antú, porque nada, o sea, tiene muchísimas bandas y tenía... ¿Eso pasa? Sí. Que todos tienen muchísimas bandas. Sí, porque... La mayoría tiene más de una banda. Bueno, vos el año pasado estuviste a pleno con Mundo Marino, claro, y Borracara. Borracara, y a veces ensayamos con la máquina. Claro. Sí. Hemos llegado a coincidir con tres bandas, capaz. ¿Y eso por qué pasa? Y porque hay muchas ganas de tocar, muchas ganas de hacer movida. Sí, muchas ganas de todo. ¿Y pero duran las bandas? Más o menos. Se van transformando. Sí. Se transforman. Claro, van mutando y todo queda entre amigos, siempre. Bien. Hay una estética, me parece, atrás de, o adelante de, o transversal a Borracara, que es la de Valentino, que es, bueno, haces dibujos por todos lados, tus afiches. ¿Cuál es la identidad de Borracara en ese aspecto? Y no sé, yo, o sea, por la relación que tenemos con los pibes y eso, siempre la fui llevando como un lado muy fiestero, que capaz vos ves los afiches y eso y no, como que no coincide mucho con los resis, pero... El espíritu es bastante festivo, más allá de que la estética sea otra. La idea siempre es pasarla bien, estar ahí. A mí me gusta tocar porque para mí, yo siempre digo que es como un cumpleaños. Va toda la gente que me conoce y que nos conoce a nosotros y podemos tomar cerveza gratis. Sí. Y la viven bien. Sí, aparte siempre, o sea, conocés gente, conocés lugares. Claro, está buenísimo. No, y ahora por suerte con Borracara, o sea, a partir de Seba, que tiene muchos contactos, podemos... la otra vez tocamos en Temperley, por ejemplo, que estuvo buenísimo, y nada, como que la idea es empezar a girar un poco. Claro, salir un poco de acá de La Plata. Esto, ustedes hablaban recién del batero, Seba. ¿Hay un reemplazante? ¿Están pensando en eso? Y queremos seguir tocando, así que vamos a ver cómo... La verdad que no sabemos nada. Seba ya consiguió un batero. Seba ya tiene un batero que ya nos dijo que se iba a sumar, así que vamos a conocer en esta semana. ¿Y cómo es eso, digamos, de la incorporación de uno nuevo que viene, digamos, a algo que ya está formado? Uh-huh. ¿Cómo se logra nuevamente esta identidad o transformación, hibridación? Y podemos venir en unos meses y te contamos, capaz. Porque... No es fácil. No sé, a mí nunca me pasó, creo. Igual sí, porque tocas y dejas de tocar con gente todo el tiempo. Pero, no, siempre te pasa que vas a extrañar cosas de la persona con la que tocas, porque además también, o sea, no es que tocas por un laburo y que... No es que un compañero de oficina, es un amigo, que nada, o sea, lo vas a extrañar en esos momentos, pero sabes que la persona que viene va a conectar. O sea, si no es de la misma manera, de alguna otra, pero... Sí, uno. ¿Tienen algo grabado, chicos? No, por ahora no. Pero la idea es grabar pronto. ¿Y qué estamos escuchando ahora? Lo que escuchamos era un recital en el Moura. Sí. El año pasado. Tocaron bastante. Sí, bastante. Y este año también. En promedio creo que ya vamos tocando más este año. Ahí puede ser. Arrancamos en febrero este año, la temporada. Sí. Y siempre fecha. ¿Hay alguna idea de grabar algo? Sí. O sea, ganas están siempre. Sí, ¿lo hacen todos ustedes? ¿Cómo? Y todo. Ah, sí. O sea, claro, igual nada, Seba es el que más se encarga, pero sí, este es todo de nuestro laburo. Sí, todo siempre autogestionado, digamos. ¿También están ahí con la movida de Tormenta? Yo empiezo a cruzar datos. Sí. Y claro, porque las chicas de Tormenta son también, o sea, ayudan mucho en Comunidad del Fuego. Comunidad del Fuego lo que hace es, voy a intentar explicar un poco, no sé, Seba, si Vato, Papa, perdón. Pero... Te mando un mensaje. Claro, que escriba por Facebook cualquier cosa. Vamos a traer a Seba prontamente. Sí, tiene que venir. Seba, te cambiaron las piedritas, acá no viniste. estaba. La incomunidad. La comunidad del fuego. Me gusta que sea la 13 mañana. Ah, buen sí. número. Sí. Así, vamos a ver, vamos a ver. Es un buen número. Sí, sí. Es impar, así que está bien. Sí, me gusta. Decías. Comunidad del Fuego, nada, arranca más o menos, creo que no sé si el año pasado o el anterior, ya creo que el 2012 creo que ya se estaba gestando. Y un poco lo que, claro, lo que hacían, lo que hacen es organizar resis, como vos decías, así de banda hardcore, obviamente siempre hay otras bandas y demás, o sea, es como, no, es abierto, ¿no? No es que es así tan sectario. Y sí, pero han producido discos. Claro, bueno, movidas. Editaron ya Comunidad del Fuego. Bueno, también eso, o sea, edita discos que los hacen en Serigrafía en conjunto con Tormenta. Y editaron ya varios discos. Editaron el de Blien Besne, que son unos chicos que comparten así integrantes con Emia. El de Manuel Milwaukee, que ese, bueno, ese es nada que ver, o sea, es otro palo, es un chico que canta, se tupea, está re bueno. Es. Poner, si te tuviera que nombrar así algo parecido, sería como más del palo de Juana Molina, por ejemplo. Mirá, ya la escuchamos, Juana Molina. Ese es el último que editaron. Después han colaborado en ediciones de cassette de unas bandas de Chile. No me acuerdo si era en el de Misa Histérica y otra más, una de las que tocamos. ¿Epifanía? Epifanía. No, Epifanía no, otra. La. No. Tendría que estar seguro. Pero bueno, eso, o sea, se dedica mucho a la edición de material y difusión y a la organización de eventos, de resis. Bien, y se expande también la Comunidad del Fuego porque, como ustedes decían, también tienen amistades, hacen la amistad con, por ejemplo, los amigos uruguayos, División uh-huh. Bursaco. ¿Ellos ya están acá? Sí. Sí, ellos sí. Tocan hoy a la noche. Qué picardía que no me sé la fecha. A ver. Y ahí capaz en el. No, pero ¿dónde tocan? ¿No sabes? No sé nada de la fecha. Ah, ¿tocan acá en La Plata? No tocan en Buenos Aires. Ah. Pero bueno, capaz. Claro, en Capital. ¿Y con División Bursaco cómo llegan con el contacto, digamos, cómo logran? Y Seba también, a través de. O sea, Seba es un chico, un amigo, o sea, está en el hardcore hace años, así se. ¿Ellos tocan por primera vez acá en La Plata? Sí. Y se han contactado con Seba por nada, por eso, por la movida, digamos. Sí, Seba tiene conocidos en todos los países, en todas las ciudades. Sí, sí. Es que Seba, bueno, se crió en Bahía Blanca y organizaba resis en Bahía Blanca, no sé, de minoría activa, de vieja escuela, o sea, hace muchos años, con, no sé, 14, 15 años ya estaba jugado. Larga vida, Seba. Larga vida, sí, Seba. Sí, sí, sí. La próxima. Bueno, y ustedes, para Borracara, ¿cuáles son los planes que tienen por ahí ahora, a corto plazo, a largo plazo? No, y para mí los más a corto es grabar. Sí. Es grabar, o sea, primero. Más o menos pensado. Sí. O sea, ya estaba la idea. Yo tengo la idea de la cajita, todo. Ya está, vos claro. Ya lo tenés en la cabeza, ya está. Sí, ya tenemos todo. No, igual ahora lo próximo es adaptarnos al nuevo batero, claro. Me imagino. Claro. Como cortar ahí, o sea, con. Va a ser, un periodo de adaptación. Un poco, no sé, claro, sí. Veremos cuánto nos lleva. Y pero también, nada, hacer más temas, porque tenemos muy pocos temas. Tenemos, sí, 7, 8 temas, 9. Pero son cortitas. Nosotras lo vimos en una Comunidad del Fuego, que tocaron muchísimas bandas en Pura Vida hace un par de meses. Ah, mira. La del carnaval. Febrero. Creo que fue una de las primeras de febrero. Ah, sí. Puede ser, sí, febrero, que tocamos primero. Febrero. Sí. Con los jugados. Claro. Qué bueno. Sí, estuvo bueno. Banda de bandas. Una que nos tiramos espuma, ¿no? No, esa fue la del carnaval. Ah, no, era más fines de febrero, me parece. Un jueves que está bastante colmado, Pura Vida, con todas las bandas que había. Borracara. Qué metáfora. Borracara. Y bueno, acá lo tenemos que citar a Rodri, que es el chico que vive conmigo, que fue un pilar así en el nombre. No, creo que lo tenemos que dejar. No, yo creo que obviamente está librado. Porque. Y no, surge de una. Teníamos una planta que le pusimos Borracara. Y claro, quedó. Sí. A partir del efecto que producía esa planta, nosotros. Quedó el nombre. Se usa mucho ahora esto de borracar, la peluca. Claro. Sí, claro, bueno, sí, fue algo así. Sí, viene de redes, de eso. Sí. Una de esas cartonas eran, viste, las que tienen la hojita violeta y verde. Claro, era un potus. Y te hacía flashear todo, así, sí, lo galáctico. Era así, era medio todo. Violeta, además me imagino con otros universos posibles. Chicos, les agradecemos que hayan venido a Radionauta. Los esperamos también siempre. Acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. En breve se viene el programa de este centro cultural, El Motín Contraataca. Son las 8 de la noche y vamos cerrando los 17 escalones de toda la semana. Agradecemos la producción periodística de Luciana Franco, a Matías Lucero, a Pablo Lesiani, a Juan W. Nunca cito a nadie. Les agradecemos la presencia. Bueno, muchas gracias. A muchas los gracias. Chicos de Borracara. Gracias por la invitación. A Borracara, perdón, invitamos. Por todas las vueltas. No, mañana entre las 9 y las 3 de la mañana. Puntual. Mañana. Y sí, solemos tocar temprano, porque a todos nos gusta irnos de joda después de tocar. Así que esa es la realidad. Va a estar Falopapas. Va a estar Falopapas pintando, sí, nos olvidamos de decir eso. Feria de cines, música, sí. Ropa. Está el evento en Facebook. Sí, está el evento en Facebook y está bueno. Casa Flotante es un lugar que está bueno para que se acerquen a conocer. Mondongo, Diagonal 79, sí. Entre 65 y 118, organizado por la Comunidad del Fuego. Le mandamos también un abrazo grande al Seba Di Ciervo. A Antú también, un abrazo. Sí, a Lautaro también, que estaba escuchando. A Rodri. Nos vemos, nos encontramos el próximo lunes. Nos despedimos con Charcos del disco Viera, de esta banda que mañana va a estar tocando, Emia. Buen fin de semana.